Box 102.9. Escúchanos vía online www.fmradiobox.com. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Gente, muy pero muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Dami, buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo van las cosas? Linda mañana. No está tan fresquito. Sí, hace... Está más fresquito que ayer, pero está hermoso. Ayer estábamos en 17. A esta hora. Hoy estamos en 14. 3 grados menos. ¿Eh? Estamos ahí. Hermosa mañana. La verdad que el solcito está lindo. Mucha gente trabajando en la calle del municipio, bien, arreglando las calles. Nos encontramos los cortes, pero entiendan por favor que es para el bien, así que bien. Gente, según el Servicio Meteorológico Nacional Argentino, dice que estamos en 14 grados una décima, con la humedad del 86%, con una presión de 1013,7 hectopascales, con vientos oestes a 11 kilómetros por hora, una visibilidad espléndida, plena, 10 kilómetros. Algo nublado el cielo, ¿eh? La máxima para el día de hoy de 23 grados. Por la mañana algo parcialmente nublado, hacia la tarde algo más nublado y a la noche despejados. La probabilidad de precipitaciones en el transcurso de la mañana es del 10%. Por el momento, por ahora creo que no hay una nube. Para el resto del día, nada, 0% de probabilidad de precipitaciones. Los vientos, la temperatura de la mañana va a llegar a 15 grados, estamos cerquita ya de llegar. A la tarde su pico máximo de 23 y a la noche 16 grados. Los vientos por la mañana van a estar entre 13 y 22, se siente un poquitito esa brisa. A la tarde y a la noche entre 7 y 12. Durante la mañana y la tarde los vientos van a ser del sur oeste y hacia la noche van a ser del este, con algunas ráfagas durante la mañana de 42 a 50 grados, que no se notan, ¿no? Pues está muy, muy leve, muy leve. Gente, dicho esto, recuerden que les leemos los periódicos digitales, tanto de Infobae como de Crónica, ¿eh? Así que vamos preparando todo. Empezamos como siempre por Infobae. Recuerde que si quieren leer la nota completa deben ingresar a www.infobae.com. Y dice lo siguiente: la carta de CFK volvió a poner a Axel Kicillof como una opción presidencial y no se descarta su candidatura. Uy, no enchufé la compu, mirá. Mientras tanto, el gobernador bonaerense mantiene el hermetismo sobre si separa la elección provincial de la nacional. Busca la reelección, pero sin vicepresidente. En la boleta es el que mejor mide del oficialismo. Perdón, pero me aparecen todavía, como recién abro la página, me aparecen todas las propagandas. 10 cadenas perpetuas y 260 años de cárcel para el terrorista que mató a 5 argentinos en Nueva York. Cae el cantante. Busqué a mi estafador y mi ex guardaespaldas amenazaron con hacerme desaparecer. Claro, porque había viajado, y lo estafaron afuera, una cosa así, ¿no? Sí, sí. Patricia Bullrich anunciará a principios de junio a su compañera de fórmula presidencial. Wi-Fi 6. ¿Cómo funciona la tecnología similar a 5G que permite ofrecer conexión móvil más barata? Epa, tener en cuenta, que a veces yo me siento, ¿no? Qué alejado que estoy de la tecnología, de la actualidad de la tecnología. Pues salen cosas. Yo digo, no, mierda. Eduardo Guado de Pedro, voy a hacer lo que la compañera Cristina diga. Telma Fardini, vi una foto mía con 16 años y se me quebró el corazón. Esta es la la mujer que denunció a D'Artés, ¿no? Era, ¿quién era? De Patito Feo. Patito Feo. El peronismo define si habrá PASO o candidato de unidad. Los nombres que toman fuerza para encabezar la boleta son, y hay que leer la nota, el plan de Esper, menos ministerios, despidos de ñoquis, reforma laboral, apertura al comercio y privatizaciones. Muy bien, bueno. Estaba en su mejor momento y terminé en coma. Tuve que aprender a vivir en la incertidumbre. No sé quién lo dice. La contundente respuesta de Mauro Icardi sobre los rumores que lo vinculan a Boca. ¿No va a venir? No. Pero él todavía sigue, no debe cobrar mal allá, ¿no? Un tortón, aparte sigue haciendo goles. Ah, en figura ya. ¿Está donde están todos? ¿Dónde está Ronaldo? ¿De dónde renunció? En Arabia, este está en Turquía. Bueno, Turquía no tiene, o sea, si bien no es el fútbol de elite, pero claro, mirá vos. Fui, vi y escribí. Aprender a matar. No sé qué. Simulador de plazo fijo, ¿cuánto gana con la tasa del 97%? Gente, compren lechuga. Piqueteros pasan toda la noche con carpas en Plaza de Mayo y hoy marcharán y cortarán la 9 de julio. Anamá Ferreira se cansó de las burlas de sus compañeros y renunció al programa de Pilar Smith. ¿Quién es Pilar Smith? Anamá sí la conozco. María Rosa Fugazor reveló que le dijo Juan D'Artés al ser absuelto en la causa por presunto abuso sexual. La ejecución de Túpac Amaru presenció el crimen de su familia y luego fue decapitado y descuartizado. Qué bárbaro. Gente, hoy es el día de la escarapela. Hoy es el día de la escarapela y no tenemos escarapela. Es más, estamos en la semana de mayo y tendremos que usar escarapela. Yo también tengo, pero la tenemos que usar. Gente, es el día de la escarapela, día patrio, ¿eh? Bueno, seguimos, ahora vamos a hablar de eso. Seguimos, se agrava la crisis de los alquileres. La oferta es casi nula en todo el país y los aumentos llegan al 100%. A 50 años de primer film de Porcel y Olmedo. Hombre desesperado por sexo y un fenómeno imparable. Ya ver la foto de cómo están vestidos es desopilante. Siempre tuve un cordial vínculo con la alumna, dice. El descargo del gimnasta Molinari tras ser denunciado por acoso. Masacre de Monte. Declararon culpables a todos los policías involucrados en la muerte de los cuatro jóvenes. La justicia en Argentina existe. Las reacciones de los familiares de las víctimas de la masacre de Monte. ¿Sabes que nunca? O sea, si lo vi a la nota completa de lo que pasó, no me acuerdo. No me acuerdo cómo fue. ¿Te acuerdas también lo de Ramallo? Bueno, ahí había algo, había otras cosas. Claro, del Banco de Ramallo, ahí había otras cosas, ¿no? Y bueno, pero de esto nunca supe. Henry Kissinger explica cómo evitar la Tercera Guerra Mundial. Ya estamos en la Guerra Mundial. ¿O no? Son muchos países contra Rusia. Eso es Guerra Mundial. O por lo menos europea. No. Pues Estados Unidos también está metido, así que... Aunque logró comprar dólares, el Banco Central de la República Argentina sigue perdiendo reservas para controlar las cotizaciones. El DIPI está a un paso de ser el candidato a intendente de Javier Milei en La Matanza. Nah. Ojo, no es ningún tonto, ¿eh? Mirá que yo lo escuché y el tipo... Yo no sé si va con un speech armado, pero no, hay varias cosas que salen de ahí. No es ningún... ¿Qué sería? Ningún ignorante del tema. Va y habla de cuando está hablando de política, la verdad que me sorprendió. Bien por el DIPI. Luca Romero, a horas del Mundial Sub-20. Su vida en Argentina y el grupo de WhatsApp de los Europibes. A ver, vamos a leer un cachitito antes de ir a la primer tanda. Les voy a decir, gente, que estamos... Según Infobae, el dólar está en 487 pesos, el blue. ¿Eh? El contado con liquidación subió 454,37. El riesgo país se mantiene ahí en 2.550, bajó un cachito, pero el Estado sigue devaluando el dólar. Sigue devaluando la moneda. En realidad el dólar no cambia nunca de precio. ¿Sabías eso, no? No. Lo que devaluamos pierde valor es nuestra moneda. Está en 241 pesos. Bueno, gente, dicho esto, recuerden que la temática de nosotros, de nuestro programa de mañana, es diferente aquí por Radio Box. Consiste de la siguiente manera. En la primera hora le vamos a poner música nacional, para que ustedes lo puedan cantar, se despejen. En la segunda hora le ponemos toda música internacional. ¿Sí? Cualquier habla que no sea español, castellano. Y en la tercera hora es la que ustedes deben programar. La deben programar enviando un mensajito al 1164-00-7047. 1164-00-7047. Y o bien pueden entrar a nuestras redes sociales y chusmear, que de paso tenemos los sorteos para ir a ver a Babasónicos, que ahora en unos minutos más vamos a promocionarlo. En Instagram estamos como MDiferentesOK y en Facebook estamos como MañanasDiferentesOK. Dicho esto, Dami, ¿estás preparado para el primer par de temas? Allá vamos. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión. Busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Siento todo irreal cuando es con vos. Siento todo irreal. Sofocado por el sueño y la presión, de ansiedad. Esas noches de calor, llenas de... de ansiedad. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Mañanas diferentes. Somos culpables de este amor escandaloso. Que el fuego mismo de pasión alimentó. Que en el remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos. El vapor de nuestro amor se embriagó con su licor y culpa lo que era la mano interminable. Nos hizo confundir irresponsables. Si fuimos caramel de la intriga que esquivaban y la prudencia del rumor hoy desató. Que descubiertos por la luz de la mañana nos castigaron la desidia y el dolor. Poco a poco fuimos volviéndonos locos. Y se evaporó de nuestro amor, nos embriagó con su licor. Y culpa carnaval interminable nos hizo confundir irresponsables. Comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Gente, de regreso. Bueno, vamos, nos seguimos ordenando. Vamos a hablar un poquitito de crónica ahora. Recuerden que si quieren leer la nota completa deben ingresar a www.cronica.com.ar. Y dice así: masacre de Monte, declaran culpables a los 4 policías acusados. Bien, seguimos protestas, organizaciones sociales acampan en Plaza de Mayo este jueves. Marcharán hacia desarrollo social. Mira vos, Argentina se metió en el top 50 del mundo con el aderezo menos esperado. ¿El queso? Y seguimos metiendo. No sé. Argentina se metió en el top 50 del mundo con el aderezo menos esperado. Vamos a leerlo después. Después lo vamos a desarrollar. Conmoción, murió Alejandro Bermejo, senador y ex intendente mendocino, que se había descompensado en la legislatura. Sí, no sabía. Cronogramanse, paga bonos y haberes a jubilados y pensionados. Por la red, Julieta Poggio salió a declarar la polémica generada en los premios Gardel. ¿Quién es Julieta Poggio? No sé quién es, cantante. ¿Sí? ¿No? Oh. ¿Están en todos lados estos tipos? ¿Qué tiene que ver en premios Gardel? Mi representante era... Nah, ya está, es too much. Che, qué raro que no dice La Pavada. Y eso que estamos acá en Crónica. Sección La Pavada, cosa de Gran Hermano. Qué bárbaro, este tipo. Detalles, turistas rescataron a un gato onza que estaba herido tras ser atropellado por una ruta. Ah, mirá vos, pobrecito. Detalles, la supuesta amante de Mauro Icardi calificó al futbolista en la intimidad. Jugó un buen partido, dice. ¿Qué tal, eh? Bien, puntuación del gráfico, un buen partido el tipo. Acto, un bombonazo, ¿eh? Un bombonazo. Ah, si el tipo se podía levantar todo esto, ¿qué hizo con Guandanara? ¿Qué hizo con Guandanara? Claro, si mirá lo que se puede levantar, está loco el tipo este. Acto, Alberto Fernández apuntó contra la oposición. Los que dicen tener el remedio son los que trajeron la enfermedad. Y sí. Hola, está ahí en el poder. Esto dijo, la madre no la pude agarrar. El audio revelador de Sáenz Valiente del día de la caída de Emily Rodríguez. Claro, sí, pero tiene razón. Siempre quieren tener razón. Los tres signos más caprichosos del zodíaco. Esto lo vamos a leer ahora. Bueno, gente, esto es algo de Crónica. Ahora vamos a ver cuáles son los signos más caprichosos. Primero lo vamos a chequear. Porque si llega a ser Libra, pasamos el largo. Si llega a aparecer... A ver cuáles son los signos. Bueno, las propagandas están a full, ¿eh? Sarasa. Los tres primeros párrafos siempre Sarasa. Así dicen. Si bien todos los signos tienen características propias, no aparece acá. El cuarto párrafo también es Sarasa. Los tres signos más caprichosos de acuerdo a los postulados por la astrología. No dice nada. Nada. Vamos a seguir leyendo. A ver, porque aparentemente los cinco primeros párrafos de esto no dice nada. Odio estas notas. Odio cuando te ponen... Que te amagan, no te dicen, flaco, explica qué es, así uno puede darle contexto, o que te mantienen ahí en suspenso para ponerte a ver quién es. Me parece re tonto, pero bueno. Gente, vamos al siguiente par de temas y al regreso les voy a leer un poquitito de lo que dice, de cuáles son los signos más caprichosos. Pará, depende. Depende. Si se libra, pasamos el largo, leemos el de la comida, el del aderezo. Ayer le leí que la Elad Matt prohibió el queso rallado a las pastas. Lo prohibió, ¿eh? Así que ahora les vamos a leer esto. Gente, vamos a escuchar un poquitito de música. Ella es amiga de un pordiosero y toman fetas cuando está mal. Sin su cuna fue triste agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? Nadie le dijo que venía primero, ya que teléfono contestar. Gente sucia encontró en su ruta, y a hierro y fuego aprendió a jugar. La calle es su lugar, ella sabe bien. Volver atrás, ni por uno, ni por veinte, ni por cien. No me hablen del camino del diablo, o de la búsqueda del placer. Ella lucha por su de su tiempo sin mirar a quién. La calle es su lugar, ella sabe bien. No va a volver atrás, ni 6470-47. Errores ópticos de Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles. Hermosa mañana acá en Montevideo. Un abrazo grande. Gente, bueno, de regreso, acomodándonos, chequeando los audios. Algunos son para mí, otros son para la gente. Así que bueno, estamos ahí escuchando a todos. Gente, tengo que comentarle algo, que lo habrán chusmeado en nuestras redes. Y ahora les voy a decir un detalle que me está llamando la atención. Gente, quiero comentarles que estamos sorteando entradas para ir a un recital. Sí, sí, ya saben. Ya todos saben que estamos sorteando entradas para ir a ver a esta gente. Los que están sonando de fondo. Gracias a MTM Producciones. Tenemos entradas para ir a ver a ellos. Van a estar tocando el 25 de mayo, acá cerquita, en el microestadio de Lanús. Sí, gente. Vamos a ir a verlo, ya vamos a ver a Babasónicos, al microestadio de Lanús. Sí, gente, gracias a MTM Producciones los llevamos a ver a Babasónicos. Para ir, deben participar del sorteo. Lo tenemos en nuestras redes. En Instagram estamos como M Diferentes OK y en Facebook estamos como Mañanas Diferentes OK. Jueves 25 de mayo, 21 horas. Para participar del sorteo es simple. Es una trivia, son tres puntos. El punto uno es seguirnos a nosotros en Instagram o en Facebook. Si hacen ambas cosas, tienen doble chance. Punto 2. Deben arrobar a su compañero, porque el sorteo es de un par de entradas. O sea, un solo ganador se lleva dos. Ese compañero, esa persona que ustedes arroben, debe también seguirnos. ¿Sí? Y el punto 3 es seguir a la página de MTM Producciones, quien es nuestro proveedor de las entradas. Gracias a ellos, que somos organizadores, podemos ir a verlos a los Babasónicos al microestadio de Lanús, allí en la calle 9 de julio 1680. El día 25 de mayo a las 21 horas. El sorteo lo realizaremos nosotros aquí, en la radio, en Radio Box, en el transcurso del programa de Mañanas Diferentes, de 9 a 12. Lo hacemos por una aplicación. Levantamos los dos. Me llamó la atención algo. Me llamó la atención algo. Por Facebook, yo no sé, quizás no tengan Facebook, pero por Facebook no tiene la misma cantidad que tiene Instagram. Entiendo que quizás usan más Instagram, pero si tienen Facebook y siguen la página, tienen doble chance, porque la aplicación con la que hacemos el sorteo, levantamos las dos publicaciones, tanto la de Facebook como la de Instagram, y hace el sorteo en simultáneo. De ahí sale uno. De los dos, de ambas redes, sale un ganador. Pero bueno, nada, es un algo que lo vi anoche. Justamente estaba chusmeando y me encontré con que hay mucho menos cantidad en Facebook que en Instagram. Si participan en Facebook también tienen doble chance. Pero bueno, cada uno sabe lo que hace. Gente, les repito, MTM Producciones nos facilita las entradas para poder ir a ver a Babasónicos al microestadio de Lanús, allí en la calle 9 de Julio 1680. El jueves 25 de mayo a las 21 horas. Para participar del sorteo deben entrar a nuestras redes, les repito, M Diferentes OK en Instagram y Mañanas Diferentes OK en Facebook, y participar de la trivia. El sorteo lo realizamos el día 24, el día anterior, miércoles. El día anterior al feriado, lo realizamos aquí, en el transcurso del programa. Ahora les vamos a dar los puntos de venta que tienen por si quieren ir barajando las dos posibilidades. Qué sé yo, capaz que, no sé, se encontraron con que, no, mejor voy a participar y que, bueno, no sé, como quieran. Tenía... Bueno, no les pasó nada, no lo encuentro. Así que bueno, gente, dicho esto, ¿sí? Dicho esto, acá tenía nada, porque he perdido todo. Así que bueno, bueno, gente, nada. Éxitos para todos los que participen, muchos éxitos, así que gente, seguimos con el cronograma de nuestro programa. ¿Estamos atrasados o venimos bien, Dami? Como nunca, ¿no? Rarísimo. Tengo un problemita con este bolígrafo. Muy bien. Es giratorio. Es trambólico. Bueno, gente, nada, a ver, le sigo a leer un cachitito. ¿Llego a leerlo, Dami? Sí. Los tres signos del zodíaco más caprichosos, de acuerdo a lo postulado por la astrología, estos tres signos zodiacales son los más caprichosos y cuando algo no concuerda con su manera de hacer las cosas, pueden adoptar una actitud obstinada hasta conseguir lo que ellos quieren. ¿Sí? Y son Leo, el primero. Leo, ¿qué sería? De agosto, ¿no? Leo es agosto. Según revelan las predicciones de la astrología, los nacidos bajo el signo del zodíaco de Leo se ubican en el primer lugar dentro de esta lista. Los nativos de este signo tienen una personalidad dominante y un fuerte deseo de ser el centro de atención. Su naturaleza creativa y carismática los hace destacar en cualquier situación. Sin embargo, también pueden ser caprichosos y exigentes cuando las cosas no salen a su manera. Su necesidad de ser admirados y apreciados puede llevarlos a comportarse de mala manera para llamar la atención y obtener lo que desean. Yo conozco varios que hacen eso. Hacen cualquier cosa para llamar la atención. ¿Viste eso que claro, es uno? ¿Viste? ¿Cómo es que decía la canción del indio? Los payasos con pasta de campeón. Eso, bueno, a las meninas les gusta eso. Se fijan mucho en eso. En los payasos con pasta de campeón. No sé por qué, pero... No sé bien qué ven en eso. Creo que ser el centro de atención y estar en la vidriera permanente, ¿no? Uno de ver a la persona tanto tiempo se le termina gustando, ¿o no? Puede ser. Repetidas veces, qué sé yo, algo dicen... Qué sé yo, no sé. Puede pasar. No me pasa, pero a veces cuando alguien ya lo ves con cariño... No sé, qué sé yo. Estamos diciendo por decir, ¿no? Seguimos, gente. El segundo signo es Aries. ¿Aries de cuándo es? Abril. Después de Tauro. No, sí, mayo. No, abril. Bueno, por ahí. Bueno, no importa, no importa. El que es de Aries ya sabe, qué sé yo. Si no sabes de qué signo sos. Sí. 21 de marzo al 20 de abril. Ok. Claro, mi hermano es del 22 de abril, es de Tauro. Claro. En segundo lugar, encontramos a los nacidos bajo el signo del zodíaco de Aries, dentro del horóscopo occidental. Para la astrología, son conocidos por su energía y determinación. Son personas decididas y seguras de sí mismas que buscan siempre alcanzar sus metas. Sin embargo, su carácter impulsivo y competitivo pueden hacerlos parecer caprichosos en ocasiones. Cuando algo no va de acuerdo a sus planes, pueden volverse obstinados y exigentes, insistiendo en tener las cosas a su manera. Epa, el tercero es Libra. De octubre. Yo soy de octubre. Yo soy del 8 de octubre. No puede ser, nosotros no somos caprichosos. Finalmente encontramos a los nacidos bajo el signo del zodíaco del horóscopo occidental. De acuerdo con las predicciones de astrología, son amantes de la armonía y la justicia. Es verdad, yo cuando era chiquito me disfrazaba del zorro. En serio. Y del llanero solitario, brutal a mi mamá. Claro, está Bernardo. Ah, Bernardo era Rodolfo. Es Rodolfo. Bueno, su deseo de equilibrio puede llevarlos a buscar constantemente la satisfacción de sus propios deseos y necesidades. Pueden ser indecisos y cambiar de opinión con frecuencia. Bueno, esto pues aprende todos los días, por eso cambiamos de opinión. No hay tanta... Lo que puede ser interpretado como un comportamiento caprichoso. Ah, puede ser interpretado. No es que lo seamos. Puede ser interpretado como un comportamiento caprichoso. Ojo. Además, su búsqueda de la belleza y el placer... Es verdad. Los que me conocen saben lo que soy. ¿No? Saben que... Aprovecho a agradecerles a todos aquellos que compran mis paquetes de OnlyFans. ¡Te amo! Gracias, chica. El club de fans, la gente me aclama. Seguimos. Además, sí, los paparazzi. Su búsqueda de belleza, bueno, y placer puede hacerlos exigentes en cuanto a su entorno y compañía. Bueno, gente, aquellos que son nacidos en Libra saben que somos así, que ocasionamos esas cosas. ¿Tenemos un mensaje? A ver, vamos a escucharlo. Buenos días. Llamo para confirmar de que sí, soy leonina, soy caprichosa y casi que me identifico con todo lo que dijo recién. Pero no quiero que critiquen, porque somos muy fuertes. Así somos, cada uno tiene sus virtudes y sus defectos. Besos, que tengan un buen día. Gracias, Gladys, gracias por estar allí del otro lado. Estamos involucrados acá en esto. Pusieron Libra, digo, bueno, está bien. Habla bien igual del Libra. Pero bueno, de todos. Yo creo que por eso también conseguimos lo que conseguimos, ¿no? No sé si será gran cosa o no, pero... Nos damos el gusto, qué sé yo. Ese está bueno. Bueno, el de 9, ¿pasaste? El mensaje, sí, qué grande. Gracias por estar allí del otro lado. Estaba perdida Noel y Miguel. ¿Qué les pasó? Oh, tenía arena con fiebre. Bueno, bueno. Bueno, le deseamos una pronta mejoría. El día que está un día espectacular. Bueno, acá también, acá está bárbaro. Bueno, gente, a ver, nos hemos pasado, leyendo cosas divertidas. Vamos a los siguientes temas. Nos pasamos, ahora sí nos pasamos. Vamos a los temas y al regreso seguimos con más Mañanas Diferentes. Se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. ¿Cuántas veces en el cielo? ¿Cuántas en la oscuridad? Que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quiere que estés. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Atraviesa el bosque, después es solo un recuerdo, después solo pasará. Producciones presenta Mañanas Diferentes. Ahí vamos. Ahí vamos. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, de regreso. Bueno, ahí estamos. A ver qué les iba a leer. Ah, iba a leer justamente lo de los aderezos. No, tenemos que ir a la rotativa. Al regreso les voy a leer algo de la nutrición. Del que entramos al top 50 con un aderezo. No sabemos cuál es. Imagino que el queso no es. Porque sabemos que las pastas no llevan queso. Así que es un aderezo. Así que bueno. Pero vamos a ver. Ahora lo vamos a analizar. Argentina se metió en el top 50 del mundo con el aderezo menos esperado. El sitio internacional de comidas y postre Taste Atlas realizó un ranking con los 100 aderezos más sabrosos del planeta. Argentina quedó en la mitad de la tabla con un dip. Que no es el chimichurri ni la salsa criolla. ¿Cuál será? Dice, el mundo de la alimentación es amplio, variado y sobre todo muy sabroso. Es que todas las naciones de nuestro planeta tienen algún postre, bebida o plato que lo identifica ante los demás, ya sea por textura, color o aroma. Por eso su atractivo es grande y variado. Pero, bueno, el asunto es que el sitio internacional Atlas suele realizar diversos rankings en el tema de alimentación, ya que sea por los peores o los mejores condimentos, ingredientes y comidas. Y en esta ocasión la web armó una lista de los 100 mejores aderezos del mundo. E insólitamente nuestro país figura en el top 50 por un elemento clave para acompañar ciertas comidas. Se lo termino de leer al regreso de la tanda. Recuerde que deben enviarnos el audio al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Vamos a la rotativa y volvemos. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Con nosotros podés. Club San Jorge te ofrece más. Plan Motos, Honda Tornado o Twister, más 200.000 pesos si tu número sale adjudicado en el primer lugar. Plan Honda Way, con triple chance de ganarla, más 100.000 pesos. Planes de scooter eléctricos, con triple chance de ganar. Consulta y suscríbete mandando un WhatsApp al 1530 410913. Tenés más con Club San Jorge. Si ganás, no pagas más. Facebook, Instagram, Club San Jorge Quilmes. Fusión Fiesta. Las mejores hamburguesas gigantes y sabrosísimos Super Panchos. Fusión Fiesta. Cumpleaños, reuniones, eventos. En Fusión Fiesta encontrás los combos perfectos y las mejores promos. Dale, pedí la tuya. Fiesta con sabor. Fiesta con Fusión Fiesta. Avenida 12 de octubre 2301, Quilmes Oeste. Teléfono 4200-3039. Instagram. Somos Fusión Fiesta. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, centro. WhatsApp 11-44-49-69-48. estudiovaca@gmail.com. En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Artística Goblin. Insumos para el artesano. Librería escolar. Fotocopias. Impresiones. Pinturas acrílicas. Pintura a la tiza. Barnices. Laca vitral. Porcelana fría. Colorantes. Sellos vintage y puntillas. Moldes de silicona. Cartón. Tergopol. Goma Eva. Artículos en fibro fácil para pintar. Yeso bizcocho cerámico. Bastidores. Óleo. Lámparas de sal y sales de Himalaya por kilo. Cera de soja y esencias. Mercería. Cintas de raso. Hilo. Cierres. Elástico. Artículos para cumpleaños. Globos. Velas, bengalas, Triunvirato 3020, Quilmes, WhatsApp 1155-17-8127. Búscanos en Instagram como Goblin Artística. Artística Goblin, todo en un solo lugar. Reload Computación. Celulares e informática, accesorios en general, cargadores, fundas, auriculares, parlantes, vidrios templados, hidrogel y mucho más. Reload Computación. Contamos con servicio técnico para celulares y PC. Avenida Rodolfo López, 2292. Teléfono 1142 80 11 64. WhatsApp y Telegram 11 2393 6785. Redes sociales. Reload Computación. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Buen día, Mario. Buen día, Damián. Hoy día de la escarapela, día patrio y los maestros de paro. Me llamó la atención porque no veía chicos del Colegio del Estado. Digo, el día de la escarapela, justo me acuerdo que siempre había un pequeño acto en los colegios. Fui al Colegio del Estado toda mi vida. Hoy cuando llevo a mi hijo al colegio veo que no había ningún chico del Colegio del Estado en la calle. Paro de nuevo de maestros. Así que bueno, así estamos, país. Bueno, que tengan un buen día. Saludos a Damián, saludos a toda la gente que escucha. Y a ver para cuándo el sorteo ese del regalo que tenía. No sé si ya lo habrá usado Damián o lo dejó ahí envuelto en el paquete. Pero cuando hace el sorteo, Mario, te explico, vos sos un muchacho grande, yo lo entiendo, pero nosotros los jóvenes ya Facebook no usamos. La gente grande usa Facebook, los jóvenes usamos Instagram o Twitter, no sé. Deberías actualizarte, Mario. Perdón, yo estoy actualizado, de hecho ya estoy usando OnlyFans, claro. Así que aquellos que quieran conocerme en intimidad pueden entrar a mi OnlyFans. Ahí tengo, subo videos cada tanto, algunas fotos que me saco, esas fotos eróticas, así que me tiro ahí para una foca. Ay, qué manera de hablar estupidez, ¿eh? Qué lindo. Bueno, gente, ubicada en el puesto 47 del ranking mundial, Argentina tiene a la salsa golf. Como sabroso ingrediente que suele acompañar ensaladas, panchos, hamburguesas u otro tipo de comida. ¿Qué otra comida? A mí no me gusta. Yo uso mayonesa. Sabora para las carnes, por ahí. O sea, la mostaza marca sabor a esa. Aunque es gracioso, ¿no? ¿Con quién era? No me acuerdo con quién hablaba. Esto justamente lo que hice Eduardo, ¿no? Ya estoy grande, no me acuerdo de ese maldito alemán. No me acuerdo con quién era que hablábamos hace unos pocos días. Que hablábamos de los panchos. Acá hay una panchería en Calchaquí. Que está acá a unas cuadras. Bueno, como el pancho de ahí no hay, ¿eh? De hecho, los martes, antes de venir para acá, pasamos por ahí. Antes de venir a la noche, pasamos por ahí a comer pancho. Y vos decís, ay, no, que esto, que te cuidás, ¿no? Que la mayonesa marca tal, vos en tu casa comés natura, que la mostaza tiene que ser, claro, tiene que ser sabor, así no, tipo no come, que la salchicha tiene que ser marca, no sé, viste, todo. Y, pero vos te vas acá y no hay como el sabor de estos, ¿no? El agua podrida, recalentado, ¿viste? Tiene, lleva, no sé, una semana y el agua con todas las salchichas que pasaron por ahí, pero tiene otro sabor. El pan es marca cañón, la mayonesa barata. No, no, no. Lo mismo pasa con el choripán. No es lo mismo comer un choripán en tu casa o en algún lado que comerlo ahí en la calle con ese... ya con todo ese aderezo, el chimichurri ese que está concentrado ahí de semana, ya está, claro, la grasa de la parrilla, la lambida por los gatos cuando la van a guardar, viste, con los perros, las ratas. Igual lo comemos y nos parece más sabroso, ¿o no? Qué bárbaro, somos terribles. Bueno, dice, bueno, es llamativo, ya que fuera de la lista, bueno, ya que fuera de la lista, que el chimichurri y la salsa criolla, aderezos claves para acompañar carnes a la parrilla o al horno. En cuanto a la descripción realizada por el sitio, la misma dice que la salsa golf es una salsa argentina cremosa que generalmente consiste en una mezcla de mayonesa y ketchup. Recién estábamos chequeando con la producción de Damián Spadea, que es dos cucharadas de mayonesa con una de ketchup. ¿Es así? Esa es la fórmula de la salsa golf. Y la hizo Leloir en 1920 en la cancha de golf de Mar del Plata. Se juntaban a comer camarones y todos esos frutos de mar. Y el tipo inventó eso, se la habrá. ¿Con? Sí, de esa, la gente aristócrata de esa época. En cuanto a la descripción, bueno, la salsa es mayonesa y ketchup. Se puede preparar con ingredientes caseros o comprados en la tienda. Sí, también puede incluir mostaza. Y pues ya no sería. Mostaza, limón y una variedad de especias y hierbas frescas y secas. Ya ahí sería cualquier cosa. Bueno, ahí muestran una... Según la famosa leyenda, la salsa fue inventada por el científico premio Nobel... Ah, bueno, está acá. Luis Francisco Leloir. ¿Sí? Quien, en busca de un condimento más imaginativo, tuvo la idea de mezclar mayonesa y ketchup. Nah, pero te lo mezclas cuando lo pones en un pancho o algo. Es científico el tipo, lo están dejando mal. Claro, esto lo puede haber inventado un, no sé, un niño de 5 años. Hoy en día la salsa golf es una de las salsas nacionales argentinas, mientras que las versiones comerciales están disponibles en supermercados y tiendas de comestibles en todo el país. Por lo general se sirve como pan para untar o como condimento junto con varios platos de carnes y mariscos. Así, eso es verdad. En algunos lados te ponen o queso con provenzal. ¿No, nunca lo probaste? El quesito untable con provenzal te lo hacen. Por ejemplo, te lo ponen como entraditas en las mesas cuando vas a comer a un restaurante. Te lo ponen. No me acuerdo quién es. Me parece que allá, el que está allá en camino, es el que... Acá, una época, el que está acá a la vuelta nos daba manteca para untarlo al pan mientras estás esperando, ¿no? Te comes 14 pancitos eso. Cuando llegue el plato, decís, no, no, gracias, te agradezco. Me voy. Cobrame la gaseosa. Claro, porque te damos una gaseosa mientras estás charlando. Claro. Bueno, y cuando vamos con el dragón, con Dieguito, oh, Dieguito se come el de él, el mío, el... Claro. Qué fenómeno. En tanto, en el top 10 de los aderezos más deliciosos del mundo figuran en los primeros 3 puestos condimentos del Líbano: mutabal, toun, hummus beiruti, el guacamole. ¿Qué es el guacamole? Nunca supe. ¿Pero qué es el guacamole? Ah, es la palta. Bueno, el guacamole mexicano figura en 4º lugar y en 5º el tzatziki griego. ¿Qué sé yo? Claro, sí, yoguri, ¿qué más? Claro. Andás a ver. En el 6º puesto se encuentra Muamara de Siria. Bueno, no importa, conocido ninguno. Así que décimo ají criollo, Perú. Ese es el picantón. Bueno, gente, nada, vamos a darle... Estamos atrasados, nos quedó un par de temas de nacionales, nos quedaron dos. Gente, vamos a ver si podemos alcanzar al tiempo. Recuerden enviarnos el audio al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Vamos por dos temitas más. Mañanas diferentes. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Buen día, Mariti y Damián. Andaba por Constituyente y General Paz y me fui a Pancho 46. Pedí 6 panchos, dice. 6 panchos, una coca, 6 luquitas. ¡Qué tula! ¡Mamá! Cristian, Cristian, ¿para vos solo 6 panchos, no? ¿O sí? Claro, 6 pancho, una cosa. Ojo, están, ¿sabes que no sé cuánto es que están? No, acá. Yo voy los martes acá. Y me como. Me como un pancho y una hamburguesa. No son grandes, son chiquitas, pero son muy, muy. ¿Sabes que son muy frescas, muy, muy sanas? Claro, venden tanto que nunca tenés una. Claro, rotan tanto la mercadería que siempre fresca, siempre, siempre, siempre fresca. Después me voy a fijar cuánto es. Pero 1.000 pesos. Ah, no, pará. Él pagó todo 1.000 pesos. Los 6 panchos más la coca. Todo 6.000 pesos. Claro. Sí. 6 por 8, 48. Y 1.200 la gaseosa, no. Una. Bueno, a ver. Nos ponemos a pensar. Hoy 1.000 pesos son 100 de antes. Hablaba, mira, justamente lo que hice Eduardo del paro de docentes, ¿no? Ayer justamente me encontraba. Me encontré con un docente, ¿no? Con un amigo. Y estábamos hablando de eso. Y yo le decía, te pusiste a pensar porque me discutía cosas de. Hablábamos, ¿no? Del tema de la inflación y todo eso. Le digo, pero estás ganando menos que antes. No, porque más o menos conocí el proceso ese desde Scioli hasta ahora, del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, y digo, pero estás ganando menos que antes. Menos anterior al 2019. Digo, fíjate cuánto ganabas en. No sé, abril, junio, julio del 2019, relación dólares, cuántos dólares cobrabas y cuánto estás cobrando ahora en dólares. Bueno, digo, chequeemos. Google, buscamos. En julio de 2019 valía tanto el dólar, tanto esto, cobrabas tanto. Sí. Bueno, ¿cuánto estás cobrando ahora? Tanto. Equivalente a la mitad en dólares. Menos de la mitad. Así que hagan cuentas, pero claro, nadie dice nada, no hay paro. Recién ahora el paro no sé por qué debe ser, pero ahora vamos a buscar por qué es el paro de docentes en el sector público. Pero bueno, vamos a ver qué es. Bueno, gente, estamos atrasados. Dami, vamos a darle comienzo a la segunda hora. ¿Tenemos un audio? Ahora vamos a escucharlos. ¿Qué haces, Marito? Buen día. Sí, es un despropósito. No sé, no hago cuenta, ya está, ya lo había pagado, nos vemos, es una delicia. Pero son chiquitos, 6 panchos para mí me está para muela. Lo que pasa es que 6 lucas, si vos te pones a pensar, te vas a la carnicería y te compras unas cuantas tiritas de asado con 6 lucas. Sí, obvio. Es un despropósito, 6 panchos de morondanga. Es rico, pero no más que eso. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, es un despropósito, o sea... Lo que antes era insignificante comprar, si vos parabas, cualquiera tenía para, en el bolsillo para comprarse un pancho. Hoy no te quiero mentir, pero hoy vale 600 pesos más o menos, me parece, el pancho acá. Me parece. Y a veces la gente no tiene los 600 mangos en el bolsillo. O sea, estamos hablando que era algo de paso. ¿Vos te acordás que estaban en todas las esquinas y te vendían? Y era algo de paso. O sea, era algo que vos decías, che, bueno, viste, así como me compro un chicle, me compro un pancho, los como... qué sé yo, estaba haciendo trámites, me acuerdo, de la mañana o algo, pum, parado por un momento, pum, y sigo. Sí. Un peso. Es un montón que no come Pancho. Claro, pero era algo insignificante, Damián, era algo como... No sé cómo es lo que decís, Cristian. El problema es que nuestra plata, mira, hoy cuando me puse a leer algo de economía y les leí lo del valor del precio del dólar, en realidad, gente, el dólar no cambia de precio, el dólar siempre vale lo mismo. El problema es que devalúa nuestra moneda. Entonces, ese es el problema. Y con lo que está haciendo el gobierno, no solo está devaluando, sino que estamos indexando también. Entonces, hay un problema que es enorme. Justamente eso es lo que hace, es afectar a nuestro poder adquisitivo, a que vos puedas comprar. Escuchaba una periodista ayer que decía, no, porque la gente, bueno, para poder llegar, porque estaban explicando lo que yo les explico siempre del tema de los intereses cuando vos pones la plata en plazo fijo. 90 días y que esto, que bueno, era un canal oficialista, ¿no? Entonces yo decía, no, porque la gente, bueno, que tiene que poner así, les explicaba lo que yo les explico, que es verdad. Hasta ahí es verdad, ¿no? Es lógico y sentido común. Decía, no, deben ponerla cada... renovarlo cada 30 días al plazo fijo. Entonces tienen que dejar en la cuenta el capital inicial, que son los 1.000 pesos que ustedes pusieron, por ejemplo, más los intereses del primer mes. Entonces lo dejan y es verdad, el segundo mes, bueno, se vuelve a acumular los intereses más el capital y cada vez es mayor. Por una sencilla razón del sentido común, que no es lo mismo el 10% de 1.000 que el 10% de 1.200. No es lo mismo, entonces se va sumando. Ahora, hasta ahí venía bárbaro. Hasta que dice que es para que la gente, que mucho les cuesta llegar a fin de mes, o para que la gente no llega, pueda recurrir a tener unos manguitos más. Bueno, a esa periodista le quiero decir que la gente que no llega a fin de mes no tiene capacidad de ahorro. O sea, que no puede meter 100.000 pesos en el banco en plazo fijo por 30 días para renovarlo otra vez por otros 30 días más y para no tocarlo y dejarlo ahí sin los intereses para volver a renovarlo otros 30 días más. Gente, apliquen el sentido común. Yo entiendo que nos están subestimando y saben que somos un pueblo muy ignorante y mansos. Pero el sentido común dice que la gente que puede meter, la gente que no llega a fin de mes, o sea, que recurren a eso porque lo vendía, capaz que se equivocó y desconoce de economía y estaba diciendo algo como para sumar, ¿no? Tipo columnista, como para sumar, hacer tiempo. Pero el sentido común dice que la gente que no llega a fin de mes no tiene 100 lucas para meter 30 días, renovarlo a los 30 días. No llega a fin de mes, gente. Están usando la tarjeta como loco en los supermercados. Y no, porque no llegan a fin de mes. La gente laburante no tiene capacidad de ahorro porque no tenemos poder adquisitivo. Desde finales de los 60, un batacazo enorme nos dieron con el Rodrigazo. Todo es un plan sistemático, quiero que sepan, para que Argentina pierda ese poder adquisitivo y destruyan lo que era el país, porque éramos primeros en el mundo, éramos segundos en el mundo. En vez de invadirnos, nos invadieron de otras maneras, ¿no? Pero en vez de hacernos lo que hicieron a Paraguay, allá por el 1876, de la cual es vergonzoso que hayamos participado, de la guerra de la Triple Alianza, vergonzoso porque aparte esa teoría la confirma San Martín, que se negó a ir. Dijo, no, yo no voy a pelear contra mis hermanos. Y Belgrano fue ahí, lo mandaron a Belgrano, pobre, porque era como que quería figurar y estaba al pedo, y bueno, listo, lo mandaron. Pero, gente, nada, siempre hablamos lo mismo. Pero bueno, ese es el problema. Cristian, tenés razón. No comprar un Pancho hoy 6 lucas, decís la pucha, son 6 lucas. A ver, es el 10% de mucho. Pero bueno. Gente, a ver, bueno, vamos a ir chequeando todos los mensajes que tenemos. Pero vamos a hacer una cosa. Es muy bueno. Ahora voy a subir algo, una imagen que me acaba de hacer Damián. Es para la portada de mi OnlyFans. No sé si subirlo. pero está muy bueno. Está muy bueno. Ahora lo vamos a ver dónde lo subimos. Está muy bueno. Es para la portada de OnlyFans y de Tinder. Así que ahora... Es muy bueno. Bueno, gente, nada, este es para divertirnos. Y mañana, peor, mañana es joda. Así que mañana no me pidan que hable de economía. A lo sumo quizás le hablo del tiempo y nada más. Así que bueno. Gente, vamos a darle comienzo a la segunda hora, Damián, que estamos un poquito atrasados. Como siempre casi, pero ahí, 28 minutos nos pasamos. Vamos a darle comienzo a la segunda hora. Son las 10:28 minutos. Así que le damos comienzo a la segunda hora de esta manera. My real middle name, it has always Vibra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Buenos días. ¿Cómo va? Marito, Damián, Vanina de Lanús. ¿Todo bien? Bueno, hablando por el Día de la Escarapela, y ya que estamos programando la tercera hora, no hay nada más argentino que el señor Charly García. Así que... para la tercera hora quiero un tema de él. Demoliendo Teles, si puede ser. Así que vamos a arrancar bien power el previernes. Así que bueno, nada, lo sigo escuchando, muy buen programa. Besos para todos. Mensaje también para Laura de Ciudad de la Plata, mi compañera, a la Coykeeper. Lau, toda la mer para hoy. Va a tener un día. Así que vamos, avanti morocha. Besos. Buen día, Mario, buen día, equipo. Te saluda Jesús de Quilmes. Te quería pedir un temita para la tercera hora de Barry White, mi primera, mi última, todo. Y postdata, Libra no es caprichosa, te lo digo yo. Y bueno, el programa está muy bueno y que sigan tus éxitos, gracias. Bueno, gracias por estar allí del otro lado. Jesús, obvio, no es caprichoso, te lo dice alguien que nació el 8 de octubre. No somos caprichosos. Así que no, estas cosas que hablan, viste, lo de los horóscopos. Capaz que no conocen a ningún libriano. Pero bueno, viste. Gracias por estar allí del otro lado, Barry White. Siempre digo lo mismo. Hay son tres los que me gusta escuchar música. Llegas a tu casa, prendés la música. Yo no prácticamente no miro tele. Pero Barry White. Dire Street o Mark Knopfler, como que es solista. Y el otro es ¿cómo se llama el otro? No me acuerdo. Maldito Alemán. Daniel Agostín. Nah, mentira. Que es música para ponerle y para escuchar. Música de fondo, como puede ser Pink Floyd, pero me da mucha paz. Barry White. No me acuerdo el otro cómo se llama. Ay, se me fue la cabeza. Bueno, Dire Street y Omar Knopfler, ¿no? Que es el líder de Dire Street, solista. Son muy, muy lindos para escuchar. Así que bueno, ahí lo vamos a escuchar. No, Roger Waters no. Pero bueno, no importa. Ya va a venir a la cabeza, ya va a volver. Bueno, gracias, Vani. Gracias por estar allí del otro lado. Bueno, no sé si Laura pudo recuperar el celular ya. Así que bueno, nada, si nos está escuchando, le mandamos un fuerte abrazo. Laura, que está allí en Ciudad de la Plata, trabajando en el negocio de ventiladores, en Martin y Martin, sucursal de La Plata. Un fuerte abrazo para ella, que siempre nos escucha. Y el otro para Vanina, que es la que nos acaba de mandar el audio. Nos acaba de mandar el audio, que ella está en Lanús. Así que bueno, un fuerte abrazo para ellas. Gente, nada, hemos subido una foto, me han hecho una foto desopilante. Este es genial. Bueno, para todos aquellos que necesito suscriptores, ya saben, para mi OnlyFans, por suerte nos va bien, por eso estoy por comprar el auto ahora. Gracias a todos los que compran mis paquetes de fotos y de videos. Bueno, ahí voy a subir un par de fotos más. Probando zungas nuevas y esas cosas que tengo acá. Gente, Dami, estamos muy atrasados con la música de Jeva. Pero bueno, aquellos que no las voy a subir, pero es muy gracioso lo que estamos viendo acá. Nos rimos más fuera del aire que dentro del aire, no nos morimos. Gente, vamos a un par de temas más y volvemos. Vibra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. ¿Cómo nos reímos? Por favor, ¿cómo nos reímos acá con Damián fuera del aire? No saben, les comparto a nuestros amigos, les comparto la foto que estamos haciendo y nos reímos. Ahí está hablando con Marce, nos está escuchando en el gimnasio. Dice, Damián, te manda mi primo, te manda saludos. Así que bueno, nada, lo que nos reímos. Bueno, al OnlyFans le digo a todos aquellos que necesito suscriptores en mi OnlyFans / Mario Mir, Marito Mir. Así que necesito suscriptores. Pueden ingresar allí y adquirir mis paquetes, o bien me los pueden pedir por WhatsApp, acá el número de la radio. Pueden pedir el paquete, cualquier paquete. Bueno, nada, estoy subiendo fotos actuales y fotos de cuando era más joven, que bueno, que era fotos y videos de cuando era stripper, así que nada, bueno, ahí ya, bueno, estoy caduqué y bueno, nada, tuve que salir del Golden. Ya no daba para más, estaba cansado, no. Las chicas, las fans y todo eso, no daba para más. Dami, estamos atrasados, dejémosla la estupidez. Dami, estamos atrasados, vamos. Siguiente parte, tenemos a ver si lo podemos alcanzar y podemos ordenar un poco el programa. Allá vamos. Yeah.

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Bueno, gente, qué hermoso tema, ¿eh? Cómo me gusta. Me gusta más la versión, como hablábamos recién con Damián, me gusta más esta versión de Guns N' Roses que de Paul McCartney. Este tema es un tema de Paul McCartney. Vivir y dejar morir es un tema de Paul McCartney, ¿eh? Así que bueno. ¿Tenemos audios? ¿Te pasé audios? No, te pasamos todo ya. Bueno, gente, les quería leer algo. Bueno, lamentablemente el tema de economía, venimos complicados con ese tema. Sí. El Estado sigue devaluando, devaluó un peso más en lo que va de la mañana, 241 pesos. El Blue vuelve a subir a 487 pesos, porque subió el contado con liquidación a 454 y el riesgo país subió 10 puntos, 2560. Así que bueno, les iba a leer, bueno, la inflación es el diagnóstico, según el Infobae, ¿sí? ¿Cuál es el diagnóstico para Argentina de uno de los principales bancos de inversión del mundo? Si una de las más grandes entidades financieras de Wall Street analizó las decisiones del fin de semana e insistió con la necesidad de un plan integral. Los acreedores extranjeros también opinaron. Con esto les quiero decir que todavía el gobierno no presentó su plan económico hacia en el Fondo Monetario, por eso también es que no habilitaron el resto de la plata. Entonces, como no pensaban presentar el plan económico que había del país, de lo que resta del año y lo que resta del gobierno, fueron a buscar la otra variable que era China. O sea que no va a haber plan económico, no existe plan económico, están improvisando. Dice, con cada dato oficial de inflación que difunde el INDEC se profundiza el pesimismo del mercado para el corto plazo y se repiten los diagnósticos respecto de la necesidad ineludible de aplicar un plan de estabilización integral. No existe. Tales análisis circulan a nivel local y también en la plaza internacional, en la que la Argentina empieza a llamar la atención, aunque sin despertar interés, a raíz del inminente proceso electoral que determinará eventualmente la implementación de un nuevo plan económico. Sin embargo, por eso falta mucho y desde el exterior llegan advertencias. Otra vez, uno de los principales bancos de Wall Street, Goldman Sachs, elaboró un apunte sobre los acontecimientos recientes de la economía argentina. El banco de inversión puso el foco en el efecto de la medida, en las medidas adoptadas por el equipo económico durante el fin de semana, esencialmente la nueva suba de la tasa de interés. Es una locura, nos condena a futuro. Además de la intervención en el mercado de cambio para evitar que se disparen las cotizaciones financieras del dólar. Es difícil que la medida transitoria ayude. Claro, están improvisando. El reporte de los clientes de Goldman Sachs, bueno, hablan más de lo mismo. No hay un plan económico, gente. Lo cierto es que no hay un plan económico. Entonces, estamos a la deriva e improvisando constantemente. Bueno, vamos a ver si podemos alcanzarlo, Dami. Estamos. No, estamos bien ahora, ¿no? ¿Con los temas? ¿Cómo venimos? No, venimos atrasados. Estamos atrasados un par de temas. Así que bueno, vamos a alcanzarlos, a ver si podemos alcanzar para ordenarnos un poquitito y volvemos. In square rooms, a human without illusion. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. I'm so lonely on my Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok. Facebook, Mañanas Diferentes OK. Chicos de la radio, buen día a todos. Les pido un tema, por favor, si puede ser. Uno de UB40, Red Red White. Muchas gracias. Saludos a todos. Estamos chequeando todos los audios y pasando todo. Estoy leyendo acá algo. Qué locura. Un auto, probaron un auto a 400 kilómetros por hora. Es una bestialidad. Dice récord total el video que muestra cómo es acelerar a 400 kilómetros por hora y volver a cero en menos de 30 segundos. Me hace acordar a mi auto. El Rimac Nevera ha vuelto a marcar otro hito que afirma el desempeño de la movilidad eléctrica. La exigencia fue doble porque lograron parar completamente el auto en solo 8 segundos. De 400 kilómetros por hora. ¡Mamá! Hace apenas unos días fueron la disputa del Gran Premio de Miami de Fórmula 1. Entre muchos otros personajes que se vieron desfilar por los boxes estuvo Elon Musk, el CEO de Tesla. Visitó varios equipos y en algún momento deslizó la idea de hacer un auto de Fórmula 1 eléctrico para competir contra los actuales monopostos, que, como es sabido, tiene tecnología híbrida. Pues del otro lado del mundo, apenas unos días antes, el desafío similar fue, pero con autos de calle de alta performance. Ha tenido el primer resultado para cotejar ambas tecnologías y ha sido a favor del auto eléctrico. Mirá vos cómo, bueno, todos estos autos, toda esta tecnología, todo, se alimenta, si no fuera por lo que nosotros tenemos acá en el norte y lo que tienen nuestros hermanos bolivianos, que es el litio, no funciona nada de esto, Le quiero decir, y nosotros le estamos regalando, espero que cuando viajen no sigan entregando como ya entregaron bases para hacer miles de cosas. Fue a fines de abril en Alemania, en la pista de automóviles Testing Papenburg, o algo así en alemán, a mitad de camino entre Bremen y la frontera con Países Bajos. Ah, sí, me ubico. Una locación especial para hacer ensayos de autos de producción y prototipos, ya que tiene un super óvalo de 12,3 kilómetros de extensión, con dos rectas de 4 kilómetros cada una, y ambos extremos son impresionantes, paralela en 49,7 grados. El duelo no era mano a mano, sino auto contra récord anterior. La marca que debía intentar quebrarse era de 31 segundos 49 décimas, centésimas. ¡Qué bárbaro! Para acelerar de 0 a 400 kilómetros por hora en 31 segundos y regresar a cero nuevamente. Ese tiempo lo había marcado un Koenigsegg Regera, dotado de un poderoso motor de 5 litros en arquitectura de V8, asistido por dos turbocompresores y tres motores eléctricos, que totaliza 1.509 caballos. ¡Qué tool! De potencia con 2.000 metros Newton. Una bestialidad. De Newton de torque, ¿no? El auto pesa solamente 1.470 kilos. Lo que permite una relación peso-potencia casi de 1 a 1. Pero además está dotado de un sistema de transmisión muy particular. Bueno. Bueno, caja de velocidades, bueno, impresionante. La verdad que me sorprende todo lo que va avanzando, porque no es que están desarrollando un auto, otro, no es otro auto más, sino que es un auto eléctrico, ¿no? Que se va desarrollando, no es un auto de motor convencional. Ni que le pusieron turbo ni nada por el estilo, es un auto eléctrico, completamente eléctrico, como un carrito de golf, pero un super deportivo. Más allá de que se use o no, porque Bugatti tardó mucho en lanzar al Veyron y todo eso, fueron muchos años de desarrollo, más allá de que se use o no, lo que hacen, como en la Fórmula 1, es desarrollar la tecnología. Lo que se están demostrando acá es la tecnología, cómo desarrollan la tecnología. No lo lindo que es el auto, mirá cómo corre, mirá cómo... Sí, ¿no? Le ganó al otro auto, le ganó... No, es cómo va evolucionando la tecnología, eso es lo destacable. Pero bueno, gente, seguimos con más temas, que estamos atrasados. Vamos a los siguientes temas. No sé si se dieron cuenta, no sé si te diste cuenta también que entramos... en un estilo musical particular, conocido. Bueno, igual seguimos con más temas para disfrutar. Vamos a ver si nos podemos actualizar, porque si no vamos a quedar afuera del horario. Quizás nos pasemos dos o tres minutitos como algunos días. Allá vamos. Ah! Vibra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Buen día, Mañanas Diferentes. Cristian de Solano. Quería pedirles una canción para la tercera hora del programa. Es una canción de los Red Hot Chili Peppers, Can't Stop. Lo sigo escuchando. Chau, chau. Gracias, Cris. Gracias por estar allí del otro lado. Bueno, gente, a ver, venimos. Dami, vamos a poner unos temitas más. Iba a leerles algo, dice, se agrava la crisis de los alquileres. Algo sobre la ley de alquileres. Pero vamos a ver si tenemos tiempo. Primero vamos a ver si nos podemos acomodar, porque si no, no vamos a llegar con todos los pedidos. ¿Te parece? Vamos a dos temitas más y disfrutemos un poquitito más de música. Vamos. to rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep. He can't hang around. Our house here has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our. Gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Bueno, gente, vamos a ver si nos vamos acomodando. Estamos atrasados. Les digo que estamos atrasados. Pero bueno, vamos queriendo. A ver si saben, aquí hay una nota que creo que no la voy a llegar a leer. Pero dice en crónica, ¿qué significa soñar que un perro te muerde? Esta particular situación tiene diversos significados porque puede variar el lugar donde la can muerde a una persona o la propia acción en la cual el animal ataca. O sea, que te ataca, que te muerde. ¿Qué significa soñar eso? A ver si saben. Mientras tanto, vamos a ver si recuperamos el tiempo, estamos atrasados. Vamos por dos temas más. Al regreso, a ver si alguno sabe qué significa soñar que un perro te ataque o te muerda. Thank you. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Bueno, gente, de regreso, ya íbamos terminando nuestra lista del día de hoy. Ahí sí estamos actualizados, pero tenemos muy poquitito tiempo para pasar el resto. Pero no nos tenemos que olvidar de agradecerle a MTM Producciones, que gracias a ellos, gracias a Matías Moro, un amigo, muchas gracias, porque gracias a ellos podemos llevarlos a ver a Babasónicos. Sí, gente, vamos a ir a ver a Babasónicos gracias a MTM Producciones. Vamos a ver a Babasónicos al Microestadio de Lanús el día jueves 25 de mayo. Es la tercera función. 26 y 27 la agotaron toda, toda. Nosotros tenemos el privilegio de ofrecerles un par de entradas y se las regalamos. Las sorteamos, ¿sí? Sorteamos el par de entradas. El sorteo lo realizamos el día 24, miércoles 24, en el transcurso del programa, de nuestro programa, de Mañanas Diferentes, aquí en Radio Vox. Participar es simple, gente. Deben entrar a nuestra página, a nuestras redes sociales. En Instagram estamos como M Diferentes OK, en Facebook como Mañanas Diferentes OK. Es simple. ¿Ven el flyer? ¿Sí? Tienen que seguir una trivia. Son tres puntos. El primero es seguirnos, ¿sí? En Instagram o en Facebook. Tips, sí. Nos siguen en los dos lados, tienen doble chance, porque la aplicación levanta las dos publicidades, de Facebook y de Instagram. Punto 2, deben arrobar con quién van a ir al recital. Y esa persona que arroben, su amigo, debe seguirnos también. Y el tercer punto es seguir a MTM Producciones, que gracias a ellos podemos ir a verlos a ellos. El sorteo lo realizamos el miércoles 24 de mayo en el transcurso de nuestro programa de 9 a 12 de la mañana por una aplicación. Así que, dicho esto, gente, ingresen. Recuerden, si participan de las dos, en las dos redes, en Facebook y en Instagram, tienen doble chance de ganar el par de entradas para ir a verlo a ellos. ¿Sabes qué? No sé con quién ir, Damián. Vamos a ver a quién invito para ir, con quién voy, porque la verdad que tengo ganas de ir a verlos. Hace mucho que no los veo. La última vez que los vi fue acá en Calchaquí. En un famoso... Hace mucho. Tres veces los vi. Y bueno, hace mucho que no los veo. Así que tengo ganas de ir. Pero no me da para ir solo. Menos hasta Lanús, ir... No sé, voy a ver con quién voy. Voy a ver a quién invito. Vamos a ver quién gana el sorteo. Y veo con quién voy. Vamos a ver a quién le pido que me invite. Gente, Babasónicos, Microestadio de Lanús el día 25 de mayo. Las entradas las consiguen solo por Pass Line. Solo por Pass Line. No hay puntos de venta en este caso, porque ya se agotaron todos, así que lo único que quedó es Pass Line. Por ahí entran, ingresan, y si no tienen suerte en el sorteo, deben ingresar a Pass Line y adquirir las entradas por allí. Dicho esto, gente, vamos con los pedidos. Dami, vamos a los pedidos. Gente, empezamos con el primero, con Vanina, con nuestra amiga de Lanús, que está allí en Martín y Martín trabajando al pie del cañón hasta que las velas no arden, trabaja siempre. Así que, Vani, el tema tuyo fue... El de Charly García, Demoliendo Hoteles. Ahí va. Mario, hace un sorteo con las personas que siguen tu OnlyFans y ahí podés conseguir un acompañante, por lo menos ya que estamos pagando, por lo menos hace una retribución a tu público de OnlyFans. Es verdad, tenés razón, Edu. Qué bueno que vos sos un amigo. Vos me compraste el paquete de OnlyFans. No sé cuál paquete compraste. ¡Apa! ¡Epa! ¿Qué paquete compraste? ¿Sos mi seguidor? ¿Sos mi suscriptor de OnlyFans? ¡Qué grande! Bueno, hoy estoy ingresando videos nuevos, ¿eh? De cuando era stripper y esas cosas. Todo untado con aceite patita y que estaba... Tenía... ¡Eh, cogote! Cuando era stripper usaba aceite patita. ¿No se usa aceite patita? ¿Qué se usa? Claro, bueno. Ah, por eso después tenía... Estaba lleno de moscas. Me seguían todas las moscas. Por eso. Gente, ya saben, deben ingresar a OnlyFans. El de Village People, la verdad. MCN. Ya saben, si quieren ser suscriptores, deben ingresar a la OnlyFans/Marito Mir. ¿Eh? Ahí van a ver las fotos con mis diferentes modelos de zunga y esas cosas. Tema de stripper. A ver qué hay de stripper. Este es de stripper, ¿no? Claro. Si tendrá anécdotas arriba del escenario con este tema. A ver, dale un poco de power. Qué temón, ¿eh? Después tengo, ahora te voy a contar un par de anécdotas, Rami, que tengo. Gracias, gracias. El público me aclama. Para la música. Tengo una anécdota que una vuelta me puse demasiado aceite Johnson. Me puse un montón. Y tengo una anécdota, es terrible con eso. Pero bueno, era en otras épocas, era más joven. Sí. Era más joven. Pero bueno, después ya las voy a contar. Mientras tanto vamos al siguiente pedido. Mientras vamos al pedido este que nos hizo Jesús, te voy contando... Sí, Jesús. Sí. Jesús nos pidió un tema de Barry White, ¿eh? You're the first, the last, my everything. Así que mientras te cuento, dale. Come on. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok. Facebook, Mañanas Diferentes OK. Bueno, gente, ahí nos acaba de mandar un mensaje Cristian, de acá de la mueblería de Muebles de Campo, Aires de Campo, que está ahí en Moscón. Y si quieren algo para el quincho o algo para decorar, vayan a verlo, que tiene unas cosas hermosas. Ahí en Moscón, y los carteles, eso que veo que están ahí en la vereda, están buenísimos. Hay que, claro, si quieren algo para el quincho, algo de esos carteles que ven con troncos, todo eso, ahí tienen que ir a verlo a Cristian ahí en Moscón y La Finur. Muy bueno, están muy buenos. Él justamente nos acaba de mandar un mensaje de texto que dice: esto es todo homosexual, dice Bunker, América, audiencia marica. Gracias por estar ahí, Cristian. Gracias por ser nuestro fiel oyente. Es verdad. Gracias por estar ahí siempre al pie del cañón y estar en todas estas jodas que hacemos, que la verdad que nos divertimos un montón. Pero gracias al OnlyFans me estoy por comprar un departamento, así que gracias a todos. Nah, es broma, gente. Bueno, seguimos con la música. Ahora nos vamos al video que nos hizo él. Un tema de Elvis Presley nos pidió. Ok, le dedicamos este Always On My Mind. Quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. Qué buen tema, qué buen tema, por favor, qué buen tema. Elvis es el más grosso de todos. Dami, nunca te conté cómo, bueno, era tan pobre que, bueno, tenía que rebuscármela como más pobre que ahora, ¿no? Comía salteado y, bueno, me la tenía que rebuscar. Y Bueno, después hasta que nada, conocí a mi sugar mommy y pero bueno, nada. Ahora te cuento, Ya la audiencia ya lo voy a contar eso algún día. En mi época de stripper y todo eso. Bueno, el lado oscuro de la luna. Todo tuvimos, ¿o no, Dami? Bueno, ahora te cuento esa anécdota. Sí, no me vas a acordar, me pone mal. Vamos al siguiente tema y aprovecho a contarte esa anécdota ahora. Marce nos pidió, mi primo nos pidió un tema de UB40. Claro, no lo habíamos preparado. Estábamos. No. Red Wine. Vino rojo. Que nos pidió Marcelo, mi primo. Coequiper en una tarde cualquiera. Bueno, mientras tanto escuchamos este tema, te voy contando esa anécdota. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, vamos con el último pedido del día. Con el último pedido que le hizo Cristian de Solano. Red Hot Chili Pepper, Can't Stop. Your best friend, Eastside love is living on the West End. Now one too. Sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart, she's leading me to ozone. Music, the great communicator. Use two sticks to make it in the nature. I'll get you into penetration. The gender of a generation. The birth of every other nation. You're presenta Mañanas Diferentes. Gente, bueno, de regreso el último tema, ya nos tenemos que ir. El dólar, según el Banco Nación, está en 241 pesos, siguió devaluando. El dólar blue bajó un peso, estaba 4, no, 2 pesos. Está 4.86, estaba 4.88, llegó, ahora bajó 2 pesos. El riesgo país está 2.552, el contado con liquidez son 480. Ese es el que nos tiene que preocupar, gente. Ese es el que nos tiene que preocupar. Le digo lo que resta hoy del Servicio Meteorológico Nacional Argentino. Dice que actualmente estamos en 16 grados, una décima, 63% de humedad, una presión de 1.016,1 hectopascales con viento de 13 kilómetros por hora, visibilidad plena 10 kilómetros. El cielo está completamente despejado y, bueno, nada, lo demás ya se los había dicho, no modificó nada. Así que, gente, nos vamos con el último tema, por ser un día patrio. Gente, de pie, vamos a escuchar el himno nacional argentino. Será hasta mañana. Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música.